pasa el tiempo, eres todo un hombre como te soñé. En un escenario, hoy estás conmigo, mi hijo, mi amigo, aún no lo puedo creer. Lo que a mí me pasa, me parece un sueño, eres mi maestro, mi padre a la vez. Le agradezco a Dios esta bendición, el poder cantar salir todo lo que soy.